Hey, definitivamente que nosotros somos los mejores en esto. Ray Pink, el imparable de Honduras, junto a Lil Zane. Yo quiero estar contigo esta noche. Te juro que no te vas a olvidar. Yo quiero estar contigo esta noche. Te juro que no te vas a olvidar. Mami caliente, que llegó a este demente. Quiero despacito desnudarte de una forma ardiente. Presente, que llegó a este demente. Quiero despacito desnudarte de una forma ardiente. Demasiado pum pum con mi ritmo zoom zoom. Yo tengo la candela para el que quiera room. Demasiado pum pum con mi ritmo zoom zoom. Yo tengo la candela para el que quiera room. Para el que quiera room. Con mi ritmo que está pegado, un bote controlado. Dale movimiento que vamos para la. Con mi ritmo que está pegado, un poco descontrolado. Dale movimiento que vamos pa'l lado. Moviendo el bomber, así como se hace. No me frontre el trigo con mantequilla. Así de esconche, vamos pegadito que todo esconde. Moviéndose, alistándose. Vamos a hacerlo otra vez. Alistándose, vamos a hacerlo otra vez. Quiere que despista, la tengo en mi lista. Rico, suavecito, dale mami, vamos atrás. Esto fue el EP. Te tengo una cosita que te pone calientita. Si tú quieres vamos al baile, dale mami a darle. Suave hasta abajo, la suela pa'l carajo. Mejor si andas sola, te voy a llevar la cola. La cuenta yo la pago, la chori la llevamos. Hay que meterle mano y enseguida la montamos. Así que mami vamos y en mi cuarto terminamos. Yo quiero estar contigo esta noche. Te juro que no te vas a olvidar. Para el que quiera room. Demasiado pum pum con mi ritmo zoom zoom. Yo tengo la candela para el que quiera room. Para el que quiera room. Demasiado pum pum con mi ritmo zoom zoom. Yo tengo la candela para el que quiera room. Moviéndose, alistándose. Vamos a hacerlo otra vez. Alistándose, vamos a hacerlo otra vez. Contigo esta noche, te juro que no te vas a olvidar. Yo quiero estar contigo esta noche. Te juro que no te vas a olvidar. Hey, you know, desde Silvestre Studio, RPY, el imparable, Lil Zane, el psicópata lirical. Con nosotros no pueden competir. Demasiado mucho flow. Demasiado.